Cristo me ama, esto sé, pues la Biblia dice así. Él le da la alegría a mi ser. Es el lirio de los valles, es la rosa de Sarón. Él es quien detuvo el gran río Jordán. El Jordán, el Jordán. Oh, río Jordán. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Sobre el agua el camino y calmó el fiero mar. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Agua en vino convirtió, alimento a miles dio, y el pan de vida es para mi ser. Liberó a una mujer, al maligno él venció. Él es quien detuvo el gran río Jordán. El Jordán, oh río Jordán. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Sobre el agua él caminó y calmó el fiero mar. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Roca de los siglos es Dios, su vida él por mí. Vale más que las riquezas en mi ser. Él me da de su amor, mi amigo es Jesús. Él es quien detuvo el gran río Jordán. El Jordán, el Jordán. Oh, río Jordán. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Sobre el agua el camino y calmó el fiero mar. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Las trompetas tocarán, aleluya, gloria a Dios. Y Jesús es salvador, es de mi ser. Y al cielo llegaré, cantaré con ángeles. Él es quien detuvo el gran río Jordán. Y al cielo llegaré, cantaré con ángeles. Él es quien detuvo el gran río.